Hoy, si tenéis misa aquí en esta iglesia, ha sido por Valentina. ¿Por qué? Pues hay toda una enseñanza en todo este asunto. Hoy por la mañana me ha dicho, mire, nuestro párroco no va a estar en esta iglesia y si pudiera decir misa. Y yo ya le he explicado que me venía fatal, además pensaba que tenía una cosa después, a las 8 sí que tengo una, pero bueno. Y me venía fatal, por muchas razones, muchas. Mañana marcho de viaje, tenía que hacer una serie de cosas. Y yo decía, bueno, no pasa nada. Si no puedo ir yo, pues habrá una liturgia de la palabra. Pero esa feligresa me ha insistido tanto que entonces cuando he ido a hacer mi rato de oración mental, he dicho, bueno, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Que se haga tu voluntad. En un asunto así, no quiero empeñarme en una cosa. Por un lado veía objetivamente que hoy era muy mal día. Por otro lado decía, pobre comunidad cristiana, sin misa, tal. Y entonces me he puesto en el banco delante del Santísimo Sacramento, tenía que hacer mi rato de oración y he dicho, Señor, tu voluntad, lo que quiero hacer es tu voluntad. Creo que eso lo he dicho 3 veces. Y me he puesto a rezar. Y me he olvidado ya del asunto. Y antes de 2 minutos, de golpe, me ha venido a la mente. ¿No te acuerdas que estabas dándole vueltas ayer? ¿Cuándo ibas a decir la misa mañana, pasado mañana? Porque tienes que coger el avión pronto y estabas dudando si levantarte 1 hora y media antes para ir a tal iglesia a decir misa y después salir al aeropuerto, ¿o qué hacías? Y entonces la solución estaba clara. En vez de decir una misa el jueves por la noche y una muy temprano el viernes, me dijo, tranquilo, di 2 el jueves. Y al momento lo vi con total seguridad, que esa era la respuesta. No he oído ninguna voz que me ha hablado. Han sido un pensamiento que me ha venido a la mente. Pero pongo este ejemplo porque cualquiera que tenga una duda en la vida, si se lo pide de corazón a Dios y se pone a rezar, muchas veces la respuesta viene así, de golpe. Y uno lo ve ya claro. De golpe, sin pensarlo, sobreviene lo que uno no esperaba. A mí me ha ocurrido muchísimas veces. Y os animo a todos vosotros a que le preguntéis las cosas a Dios. A que le digáis, no quiero hacer mi voluntad, lo que tú quieras. Es cierto que muchas veces él no dirá nada porque dirá, bueno, para eso tienes tú el don que te he dado, la razón para sopesar. Pero muchas otras veces, de golpe se nos ocurre algo. O en el momento de la oración, o un rato después, o al día siguiente. Una de las cosas que es tan bonita cuando leemos el libro del Génesis, es los patriarcas, la intimidad que tenían con Dios. Tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él intervenga, preguntarle, insistir, no quiero hacer mi voluntad. Y de verdad, si lo hacéis esto, sin exigirle nada, con humildad, os sorprenderá la cantidad de veces que Él interviene de un modo patente, que no os dejará ninguna duda. Pues nada más, que todos nosotros hagamos propósito de involucrar más al Señor en las cosas cotidianas, porque Él lo está deseando.